El próximo 4 de abril va a haber un concierto de un grupo francés acá en la ciudad de Osorno. Para conocer detalles, estamos con el director. Creo mucho, voy a precisar este, es un dato que estaba recabando ahora. Hay algunas imprecisiones con respecto a lo que pensábamos, que sabíamos. Estoy junto al director de la Alianza Francesa, Andrea Brucoleri. ¿Está bien dicho, Andrea? Sí, está bien. Andrea Brucoleri. Sí, ¿es director de la Alianza Francesa el cargo? Sí. Es director, estoy sí. bien, estoy bien, estoy bien con director. Te lo pregunto porque aquí, antes de grabar, lo decíamos, hay una confusión entre que esto es perteneciente al Liceo Claude Gay, que tú también me decías el que no se pronuncia. Liceo Claude Gay, sí. Ahí sí, ahí se sale, no, mucho mejor. Se sale mucho mejor a ti. ¿Cómo es? Liceo Claude Gay. Ok, son dos casas diferentes, unidas por el origen nomás. Sí, obviamente. He sentido que en su origen la Corporación Cultural Alianza Francesa de Osorno debe mucho al Liceo Claude Gay. Uh-huh. Obviamente somos hermanos, colaboramos y tenemos el agrado de poder colaborar en varios proyectos, en la realización de varios proyectos. Sí, pero hay siempre esta pequeña ambigüedad cuando se dice Alianza Francesa, se piensa enseguida al colegio. Y es una, decimos, la Corporación Cultural Alianza Francesa, y en colaboración con el Liceo Claude Gay, con el Instituto Franco-Chileno de Santiago, y tenemos el placer de poder acoger en su gira nacional el grupo Carpat, como decía justamente. Carpat, ¿está bien la fecha? ¿Es el 4 de abril? Sí, el martes 4 de abril a las horas, a las 20, a las 20 horas. El concierto se desarrollará en el gimnasio del Liceo Claude Gay. Hay posibilidad de toda forma, en esta gira la banda Carpat realizará varias actividades. Aprovecho también para recordar que habrá el lunes en la tarde un encuentro siempre en el colegio francés, donde distintos alumnos músicos de varios colegios tendrán un encuentro, una suerte de pequeña masterclass entre comillas con los tres miembros de esta banda. Hay que decir que ellos ya se han presentado en Chile, en Santiago. ¿Dónde va? Sí. ¿Tienes el dato por ahí? Me parece que también en el Café de las Artes en Santiago. Sí, exacto. En Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Curicó. Sí, también tendrán una fecha en Valdivia, en la Isla de Pascua. Ah, mira. Ahora, el grupo, ¿cuál es su repertorio, su estilo? Ellos, antes de todo, hay que especificar que esta banda tiene una experiencia de más de 20 años. Es un género, principalmente, ellos justamente subrayan que la de ellos es música, canción popular. Música popular, canción francesa. Pero en su repertorio proponen una mezcla de muchos géneros. Hay, por ejemplo, el pop manouche. Hay también una mezcla de rumba, de rock de repente, de jazz. Entonces, ¿cómo decir? Han animado varias salas de baile, bares y esto. Sí, mira, mientras tú me lo mencionabas, estaba viendo acá que ellos hablan de canciones melodramáticas y el rock también está dentro de su repertorio, entonces se ve muy muy interesante. Para la gente que quiere participar, yéndolo a saber, esto se va a realizar en el gimnasio del liceo, que queda acá, sí, en el sector Las Quemas, ¿no? Exactamente. ¿Dónde puedo adquirir las entradas? Vale, las entradas se pueden encontrar en varios lugares, obviamente en nuestra sede de la corporación, entonces en Maquena 1512, también directamente en el colegio, la recepción, como también en el centro padre, y también se pueden encontrar en el café La Terraza. Y esto, si no me equivoco, Datacron. Ah, exacto. Datacron, sí. en la Galería San Mateo, para la gente que quiera comprar las entradas, que tienen un valor general. Aquí tengo por aquí la invitación que me llegó. Valor de entrada dice general 3.000 pesos, estudiantes 2.500 pesos. Sí, esta también la idea, tanto de nosotros como Corporación Cultural, como también del Liceo Claude Gay, justamente de invitar toda la comunidad, todo apasionado de música, todo francófilo, o que estudien o no estudien francés, y también la posibilidad de poder como decir, beneficiar de ese espectáculo, esta gira igual excepcional de esta banda, y la idea también de poder volver siempre más accesible este tipo de eventos para que no se queden simplemente en Santiago, sino que puedan llegar también al sur. Y por eso también quiero subrayar el trabajo excepcional de Lise Cloguet, de Madame Betancourt en la parte cultural de comunicación del colegio. Sí, hay que mencionar eso, especialmente de la señora que ha hecho un trabajo desde el año pasado, que también estamos a través de pailobo.cl tratando de resaltar y comunicar a la comunidad las actividades que desarrollan. Hemos dejado conversado, antes de conversar de este tema del concierto del grupo francés Carpat, con Andrea sobre la posibilidad de tenerlo más seguido por acá, porque la Alianza Francesa, su centro cultural, tiene múltiples actividades. Y para ser sincero, yo personalmente todos los días me admiro de mi ignorancia. Siempre uno piensa que las actividades son caras, son que tienen un valor que a lo mejor están alejados, pero tú me decías que todo lo contrario. Algunas veces incluso el costo es simbólico. Sí, la mayoría de las veces se proponen actividades completamente gratuitas, entrada liberada, o se trata siempre, en este caso en conjunto con nuestros amigos de Lise Cloguet, de tratar de volver al más accesible posible. Esa también es una idea que nosotros como corporación cultural queremos que se conozcan algunos lados de la cultura francesa y francófona en general. También esto se asocia siempre el idioma francés. Aprovecho para recordar que estamos en conclusión de la semana de la lengua francesa y de la francofonía. Justamente cuando decimos francofonía hay más mundos, no es simplemente un país. Recuerdo que en Europa, en Bélgica, donde viví, en Suiza, en muchísimos países de África y también de América Latina, se habla francés. Y la idea justamente es la de hacer conocer algunos aspectos de estas culturas. La música es uno de los principales aspectos, y porque de repente uno piensa que a qué sirve efectivamente estudiar o acercarse a un idioma extranjero. Es un medio para poder acceder a todo tipo de informaciones que puedan ser de tipo profesional, pero también de tipo cultural. Y lo que la música, la literatura, el teatro, ¿cómo decir? Tiene un papel de primer plan. Andrea, bueno, estamos muy felices entonces de esta invitación que nos haces para el martes 4 de abril, 20 horas en el gimnasio del liceo. Porque aquí en esta parte yo decía del Liceo de la Alianza Francesa, ¿cierto? Eso ya lo conversamos fuera de micrófono. Bueno, es del Liceo Claude Gay, lo estoy pronunciando muy mal, pero bueno, me siento presionado por la pronunciación. Pero recuerda que se pueden comprar estas entradas, 3.000, 2.500 los estudiantes, en la recepción del colegio. La oficina del Centro de Padres, para la gente que quiera ir a darse una vuelta para allá, está como al fondo, ¿eh? Usted sigue caminito, hay una casa separada, ¿cierto? Frente a la cancha de fútbol, por ahí está. No puede equivocar. Ya, y está el Datacrom, que es pleno centro de la ciudad de Osorno, la tienda de computación, bastante conocida ahí. Y café Las Terrazas. Y también el mismo día del concierto se puede adquirir esto, el 4 de abril. Y hay otra serie de actividades que Andrea Brucoleri, el director de la Alianza Francesa Cultural, acá nosotros nos va a hacer llegar en los próximos días. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a usted.